Y así que les vamos a contar a la audiencia que estamos en compañía de Paola Quiroga. Ella ya ha venido a visitarnos, es bailarina y también es allí una gran movilizadora de En Raíces Negras. Y nos trae la grata compañía de Lucía y de Miguel Vallumbrosio. Desde el Perú han llegado, así que bueno, les damos los buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida, gracias. Gracias, Gaby. Bueno, contarnos qué va a suceder en estos días. Bueno, tomo la palabra yo, yo soy Paola. Han llegado a Mendoza para... Recién, están recién llegaditos, literalmente. Van a compartirnos un poco de su cultura, su música, su danza, durante este fin de semana. Hoy empiezan las clases con Lucy, que va a dar una clase abierta en el Teatro Independencia de danza. Danza afrodescendiente, afroperuana. Y después mañana van a tener una charla en la universidad, en la Escuela de Música, para contar un poco de las tradiciones del Perú, de la cultura afrodescendiente, de Chincha, el Carmen más específicamente. Y en la noche vamos a tener una peña, donde van a participar los maestros, con unos artistas locales también de lujo, en la Colombina. Y el fin de semana van a estar completando lo que es la formación en música y danza, a cargo de Lucía la danza y de Miguel en la percusión, en el Teatro Independencia. Bien, ¿hace falta saber algo previo? ¿Hace falta haber andado por ahí en algún momento? No, los seminarios, las charlas, todas las actividades son abiertas a todo público, porque yo, entendemos desde la organización que es algo que es lindo aprovechar la presencia de los maestros. Uh-huh. Y aprender desde el inicio, no hace falta tener experiencia, y quienes la tengan o la tengamos, vamos a seguir aprendiendo del contacto real con ellos. Yo he podido compartir con ellos en Perú y sé que tienen muy buena pedagogía para llevarnos y hacernos bailar o tocar a todos. Y el que sabe es una oportunidad de conocerlos realmente. Entonces son multinivel, vamos a estar todos juntitos aprendiendo. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, y si les parece, le damos la palabra también a Lucía y a Miguel. Y para comenzar, preguntarles, bueno, Vallumbrosio, una familia también con mucha música, ¿no? En el Perú, ¿cómo ha sido crecer desde allí, ¿no? Desde la música. Bueno, crecer de la música. Para nosotros ha sido importante estar... empapados y rodeados de tanta música en mi pueblo. Hablar de Vallumbrosio es hablar de Amador Vallumbrosio, que es mi padre, padre de 15 hijos, de la cual todos somos músicos, somos artistas, estamos vinculados y enlazados con nuestra cultura ancestral, no solamente afro, también andina, ¿no? Porque en el Carmen, sobre todo, somos particulares, ¿no? Los negros en el Carmen somos particulares en el sentido de que tenemos una tradición tan ancestral que nace del encuentro de estas dos culturas, como la afro y la andina, en condición de esclavo, ¿no? Como es la danza del zapateo, del tajo nerito. Y hablar de Vallumbrosio, como le dije, es hablar de Amador, de la cual es una persona, ha sido una persona que ha dejado toda una herencia musical, todo un legado de la cultura y un legado que hace mucha comunidad, ¿no? Porque hay muchas tradiciones en el Perú que conlleva lo que es el catolicismo, pero dentro del catolicismo hay mucho sincretismo,